horas de hoy hay una medida de fuerza, acá cerquita, en el corralón municipal de Toay. Para eso vamos a charlar unos minutos con Iván Cisneros, que es delegado de ATE ahí en el corralón. Iván, Pablo Cucharini te saluda, ¿cómo andás? Señor, buen día para usted y para toda la audiencia. Iván, a ver, contanos, ¿por qué llegaron a esto de hoy una medida de fuerza aquí en el corralón de Toay? Y nosotros llegamos a esto después de más de 3 meses de intentar hacer entender al señor intendente de que las necesidades de los trabajadores del corralón son totalmente imperiosas. Se piden adicionales y mejorar nuestras condiciones, no solamente de sueldo, sino también condiciones laborales. Hemos estado haciendo gestiones. Sí. Se ha puesto, la Secretaría de Trabajo tomó parte, nos dictó la conciliación obligatoria, tampoco nos escuchó el señor intendente, entonces llegamos a esta instancia de hacer una medida de fuerza que antes de que el secretario Pedontá dictara la conciliación obligatoria, ya estábamos a punto de hacer un paro. ¿Durante la conciliación no hubo acercamiento entre las partes? La única, se tomó los tiempos legales, sí. Corresponde por nota, y fue dilatando todo a favor de él. Las respuestas siempre fueron que no da nada a nada de nuestros reclamos, entonces nosotros consideramos que es totalmente injusto porque venimos trabajando en condiciones que no son de lo mejor, ya sea físicas, laborales y de sueldo. Claro. Iván, ¿qué servicio está afectado o cómo va a ser la modalidad de la medida de fuerza? A ver, contanos un poquito. Recolección domiciliaria. Sí. Los dos compactadores, están las dos cuadrillas en el corralón parados. La recolección de basura pesada y semipesada, que hace la limpieza del pueblo y en zona quinta. Máquinas, camiones, espacio verde, mecánicos, herreros, todo el personal que está abocado en este momento. A ver, el mecánico necesariamente tiene, porque tiene que asistir a lo que es mecánica de la maquinaria, ¿no? Sí. Y los herreros no están haciendo prácticamente la tarea de herreros, sino que están haciendo tareas de recolección también. ¿Y ustedes están ahí en el corralón, están ahora en este momento haciendo que una... Sí, señor. La modalidad es que asistiendo al lugar, pero sin salir a laburar. Con asistencia de trabajo, sin salir a trabajar. Hace un rato se hizo presente el jefe de Obras Públicas, Matías Mario, estuvimos hablando con él, por lo que nos dijo claramente, no estaban al tanto de que estábamos en una medida, cosa que nosotros consideramos que sí, porque nosotros, para hacer esto, por nota se le notifica al secretario de Trabajo, Pedontá, y de ahí, de la Secretaría de Trabajo, se le informa al intendente qué es lo que se va a hacer. Entonces, venir y decir que no saben que nosotros estamos en una medida, no nos parece muy, muy respetuoso. Iván, sí, incluso avisaron a los medios ustedes con un comunicado de prensa también. Está desde ayer, sí, circulando en distintos medios. Sí, sí, igual, está bien, avisaron, no sé qué validez legal tendrá el comunicado, sino más vale que tiene más validez la notificación a la Secretaría de Trabajo de la medida. Iván, te consultaba, ¿y qué esperan que haga Álvarez? ¿Una mesa de diálogo que le solucione los problemas? ¿Ustedes están trabajando? ¿No pararon nunca? O sea, no hubo pandemia, porque no hubo cuarentena. Son servicios esenciales. Claro. En la cuarentena, exactamente. El tema de la cuarentena es un punto fuerte que, así como él lo usa a favor, porque lo usa a conveniencia, nosotros también. Pero nosotros lo usamos a conveniencia porque somos los que lo trabajamos. Somos los que andamos juntando distintos tipos de residuos. ¿Sí? Sin entrar en detalles, en el pueblo, en la ciudad, se saca, el vecino saca distintos tipos de residuos, que es lo que nosotros los trabajadores levantamos. Y vamos y depositamos en el sector que tenemos destinado para esos residuos. Pero eso se hace prácticamente a mano, con parte de las cuadrillas disminuidas, porque hay muchos compañeros que están en la casa por lo que es enfermedad o por lo que es la edad. Claro. Recuerdo, bueno, el conflicto acá en el Corralón viene de bastante tiempo, sobre todo con personal contratado que no estaba pasando a planta. Eso se había solucionado en algún momento con alguna promesa del pase a planta. ¿Cómo está ese tema? Eso tiene dos partes. La gestión de Rojas, nosotros fuimos haciendo reclamos y se fue trabajando en eso, sí. Se fueron mejorando la situación de muchos compañeros. Ahora, con la gestión de Álvarez no se ha hecho absolutamente nada con respecto a eso, que eso es uno de los puntos que también estamos reclamando. ¿Sí? El pase a planta de compañeros, el pase a contrato, porque hay compañeros que llevan muchos años en una misma situación contractual. Claro. Sí. Entonces, ¿Qué cantidad de personal está realizando la medida de fuerza? Y nosotros acá aproximadamente seremos el total del Corralón, sí. Son aproximadamente 60 compañeros, tal vez un poquito más, pero teniendo en cuenta los compañeros que se han ido a la casa, por lo que dispone el decreto de COVID-19, sí. Somos un poco menos, pero somos aproximadamente 50. Claro. ¿Y la medida esta es por tiempo indeterminado, que no van a salir a trabajar hasta que los llamen, que los convoquen, que les solucionen los problemas? Hasta que el intendente no nos acerque una propuesta que a nosotros nos sirva, ¿sí? Hacer una buena negociación. Siempre hemos sido respetuosos, se habla correctamente, se le dice, se lo respetan la investidura, porque de nosotros nunca ha recibido una agresión, simplemente hemos hecho los reclamos como corresponde, y cuando él presente algo que a nosotros nos sirva, salimos a trabajar. Si él no se presenta, porque tengamos en cuenta que nosotros venimos con medidas desde hace ya bastante, desde antes de que se, desde antes del 20 de marzo que tuvimos que irnos a la casa. Sí. Pero bueno, él no se acercó al Corralón en ningún momento. No escucha los reclamos de los trabajadores. Bien, Iván, queríamos tener este tema aquí en Kermés. No sé si querés completar con algo, si no, gracias por estos minutos. Lo que sí voy a agregar es que estamos firmes, estamos fuertes y estamos totalmente convencidos de lo que nosotros reclamamos está dentro de nuestros derechos como trabajadores. Estamos amparados legalmente, no estamos cumpliendo ninguna ilegalidad. Hay un gremio que nos asesora, que nos ampara, que está al frente de esta medida, entonces es eso, ¿sí? Claro. Luchar por nuestros derechos y mantenernos firmes hasta que ahora estamos en un inicio de medida, pero si no hay una propuesta, y seguimos. Bien, Iván, gracias. Muy bien, gracias a usted. Buen día. Bueno, que tenga buen día. La palabra de Iván Cisneros, el delegado de ATE acá en el Corralón Municipal de la ciudad de Tobay. Están iniciando una medida de fuerza, reclamando mejores condiciones laborales y también salariales. Más de 60 municipales de aquí de la ciudad de Tobay.